acompañamiento a los sobrevivientes del Próbolo, también de Mariana Díaz y de Alejandra Berlanga, familiares de los sobrevivientes del Próbolo, a quienes le damos buenos días. Y de padres autoconvocados. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Ya. Buen día para todos. Gracias por este espacio. No, por favor. Bueno, hace un ratito nada más se leía el documento y preguntarles, bueno, a partir también de lo que se decía en este documento y de esta jornada que es histórica, ¿qué expectativas hay y cómo están viviendo esta jornada? Bueno, como decía el documento, para nosotros esta es una jornada histórica. Hemos llegado finalmente al juicio después de 2 años de lucha continua de sobrevivientes, familiares y organizaciones para que Mendoza no olvide lo que aquí ha ocurrido y fundamentalmente para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos. Si nos parece importante recordar que la primera denuncia que se realizó en torno a este caso fue en el año 2008. Pasaron más de 10 años hasta que otra exalumna del instituto se atrevió a denunciar y a partir de allí hubo una catarata de denuncias de un montón de jóvenes valientes que, bueno, pudimos, a través de ellos pudimos enterarnos lo que aquí ocurría. Pero como decía también el documento, cuántos silencios institucionales, cuánta complicidad ha habido en el camino para que esto haya ocurrido. Así que finalmente estamos aquí en tribunales exigiendo verdad y justicia y esperamos de la justicia una condena ejemplar para que nunca más vuelvan a ocurrir estos acontecimientos. Sí, en realidad nos encontramos una vez más con las fuerzas, las organizaciones, familiares, y sobrevivientes, para acompañar este pedido de justicia y para reclamar también desde el Estado las respuestas que tienen que brindar, porque la verdad que estos 2 años han sido muy largos, desgastantes. Desde las organizaciones acompañando pedidos, digamos, cuando en realidad el Estado tendría que haber respondido de forma integral a la situación de las familias, de los sobrevivientes, de ese instituto del horror. Y realmente nos encontramos hasta el día de hoy con las puertas cerradas, con un montón de familias viviendo situaciones de vulneración terrible. Entonces, la verdad es que, con esperanza por el tema del pedido de justicia, con fuerza entre las organizaciones, por la valentía que han tenido los denunciantes, pero exigiendo respuestas de un Estado que se tiene que hacer presente frente a estas realidades y tiene que brindar las respuestas que necesitan las familias que han pasado por ese instituto religioso. Para nosotros justamente estos 2 años no han sido fáciles. Hasta el día de hoy sigue siendo una tortura esto. Tener que saber que nuestros hijos, nuestros compañeros, han pasado por abusos, maltratos, que la misma escuela nos haya mentido a los papás diciéndonos que eran cosas de chicos, que los chicos inventaban, que había que llevarlos al psiquiatra porque necesitaban medicación, porque eran agresivos entre ellos. Yo en mi caso llevé a mi hijo al psiquiatra. Por suerte la psiquiatra me dijo, su hijo no necesita medicación. Fui, pregunté por otras situaciones que ocurrieron, como del 2008, que nos dijeron, no, esa persona no va a trabajar más en la institución. Y esa familia se va porque es una familia conflictiva. Así siguieron pasando cosas. Así nos siguieron ocultando cosas. Yo he compartido actos de la escuela con mis hijos. Mis hijos han hecho la comunión con estos curas. Han comido en la misma mesa. Yo he llevado tortas para festejar los cumpleaños de mis hijos ahí. Entonces, respuesta sí queremos una respuesta. ¿Qué respuesta? Que se haga justicia. Que nunca más en ninguna institución católica vuelvan a pasar estos abusos, ni maltratos psicológicos, ni tratarnos a los padres que queremos sacar provecho económico. provecho económico, nada. Porque si yo no me hubiese movido, mis hijos estarían sin escuela. A mí nadie me ayudó a buscarle una escuela. A mí nadie me brindó una contención psicológica para mis hijos. Ahora sí, mis hijos están en otra institución y reciben el apoyo educativo, psicológico, pero porque yo me moví, no el Estado. Y la Iglesia lo único que ha hecho en todo este tiempo es tapar y tratarnos de mentirosos. Y hablamos de una instancia que sucedió acá en Mendoza, pero que también sucedieron con los mismos mecanismos, con los mismos estereotipos, en La Plata, en Verona, y que también a partir de eso se han conseguido adhesiones y apoyos de diferentes colectivos que se empiezan a organizar para enfrentar esto. Bueno, hoy en día una causa en esta fecha judicial tan importante, pero a partir de todo un recorrido logrado a partir de la organización, ¿no? Sí. Yo el año pasado, por un problema de salud de mi hijo, tuve que viajar a Buenos Aires. Y la enfermera que me atendió tiene su hermana que es hipoacúsica, y su cuñado también, que han sido alumnos del próbolo. Hablando con ella, me contó y me dice que ellos estaban horrorizados porque ellos no sabían si a su hermana le podría haber llegado a pasar algún abuso o algo, porque su hermana no habla nada directamente, es sordomuda. Y con la misma técnica de acá, el no quererles enseñar a hablar en lengua de señas para que los chicos se expresen, el negar los hechos, porque sí dice que hubo unos hechos como que los chicos estaban un poco violentos entre ellos, y lo mismo que nos decían acá, y hay que medicarlos porque son chicos que necesitan una medicación psiquiátrica, porque son violentos, por los problemas de salud que tienen, se agreden entre ellos. Entonces vos decís, ¿hasta dónde la mentira, hasta dónde el encubrimiento? Porque justamente Corradi fue alumno, fue maestro de esta chica. Y permitime agregar un dato importante, Mariana. Ustedes señalaban el contexto internacional. Nicola Corradi, que también estuvo en el próbolo Verona, en donde se cometieron tantos abusos, como también así cuando lo trasladaron a La Plata, ¿por qué es la importancia de este juicio? Porque, bueno, finalmente los sobrevivientes, no solo de aquí de Mendoza, sino de muchos lugares del mundo, también van a tener un poco de justicia a través de este juicio. Porque en Verona prescribieron estos hechos, lamentablemente, han prescripto porque la mayoría se han atrevido a denunciar cuando han sido mayores. Es lo que muchas veces ocurre. Tardan muchos años los sobrevivientes en poder tomar su palabra para poder denunciar estos gravísimos hechos. Sí, es verdad, toda la comunidad de sobrevivientes del mundo nos está acompañando, están exigiendo verdad y justicia, y la verdad es que ojalá que a partir de esto se rompan todos los silencios institucionales, muchas personas se atrevan a denunciar, y fundamentalmente que estas instituciones se terminen, se eliminen, y a partir de esto que el Estado empiece a cumplir las funciones que tiene que cumplir, controle como tiene que ser, porque si todo esto sucedió es porque no hubieron en su momento los controles adecuados, ni de parte del Estado, ni de parte de la institución eclesiástica que supuestamente estaba a cargo de cuidar, estaba a la guarda de todos estos niños. Para ninguno de nosotros es sorpresa que en este tipo de instituciones se cometen abusos, ¿verdad? Porque en todos lugares del mundo, lamentablemente, nos enteramos de que estos abusos existen. Así que, bueno, por fuerza, por verdad y por justicia y por acción de todos nosotros, no solamente de los familiares de los sobrevivientes valientes que tenemos aquí en Mendoza, sino por toda la comunidad mendocina, esto no tiene que volver a ocurrir. Y esto, como siempre decimos, no le pasó a algunas familias del Instituto Próbolo, esto nos pasó a todos nosotros nos ha sucedido. Y para agregar, en realidad también me parece importante resaltar la importancia de la valentía que tuvieron los denunciantes y las denunciantes en su momento acá en Mendoza, porque el abrir la causa acá en Mendoza permitió que se reabriera la causa del Próbolo La Plata. Entonces realmente ahí hizo visible, salió a la luz la conexión que había, digamos, de estos mecanismos de encubrimiento de la Iglesia Católica que ha tenido históricamente en todos los lugares del mundo. Entonces me parece fundamental poder resaltar eso, que por eso decimos una vez que es histórico y tiene una trascendencia provincial, nacional e internacional. Es histórico y además esto de el inicio de este juicio y todo esto que iban señalando, que empieza a generarse, pero también la gran cantidad de declaraciones que aún faltan tomar, ¿no? Y las distintas etapas que se inician también luego de este juicio, ¿no? Sí, la verdad que es agotador, sobre todo para los chicos, para los papás también, pero para los chicos más, porque es volver a contar algo que les pasó, que les genera mucho miedo, mucha bronca, y como papá también tener que estar escuchando lo que a tu hijo le hicieron no es agradable. Es verdad lo que decían las chicas, tienen que haber controles, porque si una escuela es especial y vos mandas a tu hijo ahí por alguna discapacidad que tenga, tu hijo no puede repetir porque no sabe. La escuela tiene que adaptarse, la currícula educativa tiene que adaptarse al niño para que aprenda, no hacerlo repetir para beneficio y seguir cobrando de una obra social para que el niño siga yendo a una escuela. Un niño, tenga discapacidad o no, tiene que aprender. Para eso está la maestra y para eso está la dirección de escuela, para que se ocupe de esa maestra. Si esa maestra no va, falta, o ese niño se está quedando, ¿por qué? ¿Es por capricho? Seguro que es porque la familia no lo mira, no lo cuida, no lo atiende. No es así. Somos muchos mamás, muchas papás que trabajamos, pero jamás descuidamos a nuestros hijos, tengan discapacidad o no. Yo tengo 5 chicos, de los cuales mis 3 hijos más grandes tienen discapacidad. Y yo participo de todas las reuniones de mis hijos. Trato de estar en todo. Y esto que le pasó en el Próbolo, llegaron a decir que era una mentira para sacar un beneficio, de nada, de que los chicos no podrían progresar porque tenían una discapacidad y tenían que seguir ahí. ¿Eso es un beneficio? El querer atrasarlos a los chicos y que no aprendan, ¿por qué? Porque son sordos o porque tienen un retraso mental, no es justo. Y cuando hablamos de poder hablar, de poder dar testimonio, también hablamos de que las personas que lo han podido hacer es porque han podido atravesar un proceso de empoderamiento. Y ahí entramos en esto que ustedes mencionan, de privilegios, de una cuestión de cómo se menciona el colectivo de poder restituir los derechos. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en la participación, si existió la participación con ustedes para poder llevar a cabo y poder presentarse hoy en esta fecha tan importante? Bueno, justamente por la lucha de las organizaciones, del colectivo, es que nosotros exigimos al Estado que formara una mesa interministerial e interprofesional, digamos. Nosotros exigíamos desde un comienzo el acompañamiento psicológico de sobrevivientes y de familias, y también piensen que la Cámara Gesell, justamente con los acompañamientos adecuados, se puso en marcha, fue por pedido nuestro. Después hemos tenido reuniones con Dirección de Salud, hemos tenido reuniones en el Ministerio de Salud, justamente una comisión interministerial con la que hemos tenido escasos encuentros, lamentablemente. Y como decía Inés, todavía quedan muchas familias en situación de extrema vulnerabilidad, porque pensemos que además justamente estos monstruos con sotana, como nosotros les hemos nombrado, se aprovechaban de una cantidad de circunstancias, sobre todo de la vulnerabilidad económica, de la lejanía de las familias al instituto. Y bueno, en esta circunstancia nosotros señalábamos justamente al Estado que debe estar restituyendo derechos, ¿sí? Y que esta restitución de derechos tiene que ver con acompañamientos de todo tipo, fundamentalmente sociales, para que las personas vuelvan a tener justicia, que no es solamente en este proceso judicial, que es justicia que nosotros exigimos, pero después hay toda una justicia social de acompañamiento en el que está, el Estado debe estar presente y debe garantizar esos derechos. Lamentablemente seguimos exigiéndolos, bueno, y no vamos a cejar en esta causa, vamos a seguir insistiendo, porque como siempre decimos, esto que ocurrió en el Instituto Próbolo aquí en Mendoza es una punta de un iceberg que nos permite repensar lo que sucede en general con las personas con discapacidad, el aislamiento, la separación. Todo esto propicia justamente que lamentablemente estas cosas hayan sucedido y que queremos que no sucedan más. Y acá está también acompañándonos Oscar Guidone. Bueno, buenos días, amigo oyente. El tema me parece que hay que no tenemos que perder la perspectiva mundial que tiene el problema. Esto que explota en Mendoza, en el año aproximadamente, en el 2007-2008, el anterior Papa pasó por todo Estados Unidos, de este a oeste, pagando millones y millones de dólares en indemnización a las víctimas de los curas pedófilos. Esto hay que decirlo, porque esta marca que tiene la Iglesia Católica se la tiene que sacar de encima. Tiene que dejar de seguir teniendo doble cara. Por un lado, encubre a delincuentes, como son estos curas, monjas, ¿sí? Haciendo, digamos, abstracción del concepto religioso. Porque como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Sí tiene que ver. Nunca lo va a poder explicar, me parece, la Iglesia Católica, qué es lo que le pasa que cubre a la pedofilia. Nunca lo van a poder explicar. De hecho, que no son todos los papas que se mueren, o sea, que siguen siendo papas sin morirse. En el caso del anterior papa, que está vivo todavía, ¿por qué se fue de la Iglesia? Él estaba al frente de la parte de la Iglesia que se encargaba de los derechos. Pagó fortunas en Estados Unidos, fortunas, miles de millones de dólares por las violaciones de derechos humanos. Gracias, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Inés, Mariana, Alejandra.